Somos una provincia minera por excelencia. ¿Cuántos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos han venido a la provincia del Chubut por la actividad de petrolero? ¿Cuántos? Y reitero, tenemos la obligación de quienes tenemos la decisión política de llevar adelante este proyecto, de dar la discusión sin eufemismos, sin ideologías, dejando de lado las posiciones dogmáticas. Y escuchemos a aquellas miles de voces que están en silencio. A mí no me va a callar ni me va a detener 500 o más ruidosos. Yo lo que quiero es dar una discusión, como acabo de decir, con madurez, consenso, humildad, solidaridad, de dar la oportunidad a los habitantes de la meseta central y al resto de los habitantes de la provincia de que puedan tener un futuro digno. Por último, agradecer nuevamente a todo este equipo del gobierno que ha venido trabajando desde el primer día, a los ministros, agradecer nuevamente al doctor Hensel, que desde su experiencia, ayudándonos y nos ayudó a articular todo este conocimiento para poder tener los sustentos necesarios de dar a esta discusión. Al ministro Culfas, por tener la decisión firme de acompañar a una provincia que sigue aportando al gobierno nacional, que sigue aportando a todos los vecinos de nuestro querido país. Somos primero, como bien se dijo, en petróleo, en pesca, en aluminio, en energía. Sigamos haciéndolo. Los chubutenses somos solidarios. Tenemos que darle la oportunidad a todos por igual. Agradecer también al presidente, doctor Alberto Fernández, por creer en un proyecto de minería sustentable, en dar la discusión como la estamos queriendo dar. Y reitero, y con esto quiero cerrar, que yo quiero estar como gobernador en el lado de la historia que apuesta a su provincia al crecimiento, al desarrollo, a la producción y a la exportación. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias.